de mar. Soñé con una playa vacía, soñé con la arena que juntamos tras pasar encima. Soñé con la arena, soñé con un lugar al que fuimos, un lindo lugar. Soñé con el mar. Que en su casa no me recibía. Soñé con un hermano, mi amigo, que lo convencía. Soñé con su hermano, soñé que un tipo me perseguía y que yo no corría, el tipo iba armado. Se trata de sueños. Se trata de sueños. Turbulento, además yo me encontraba adentro. Soñé con un viaje que no hacía y otro que no entiendo. Soñé con un viaje, soñé con tus besos y caricias pasando muy lento. Te soñé por dentro. Se trata de